A mí me llaman el parrandero, porque es el baile lo que más quiero. Todos me viven criticando, porque a las chicas me paso enamorando. Parrandero, parrandero, parrandero, pero a mi lado la que más quiero. Parrandero, parrandero, parrandero, pero a mi lado la que más quiero. Quiero.